Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas y amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos con un tema más, como dirán por ahí. Una noche más de Ciencia y Humanismo, este programa número 124 ya. Ya, 124, vamos a cumplir el mes que entra. En marzo vamos a estar cumpliendo ya 3 años de estar al aire con ustedes desde Radio DEM. Y pues bueno, así nada más se lo dejamos. Bueno, antes de empezar, más bien, vamos a platicarles acerca de nuestra nueva incursión en YouTube que tenemos ahí. Algunos 5, 6, 7 programas que ya hemos subido. Algunos podcasts que ya los pueden descargar desde ahí. O no descargar, sino que más bien para la banda que no le gusta descargar y almacenar, pues tenemos ahí la opción de streaming, que viene siendo nada más y nada menos que en YouTube. Nos pueden encontrar ahí en la cuenta de Mario Albenis. Así le pueden poner, pues sí, su servilleta, ¿no? Ahí buscan mi nombre, Mario Albenis en YouTube. Ahí va a aparecer mi canal. Y pues ahí estaremos subiendo las o los podcasts de Ciencia y Humanismo para toda la banda que quiera compartirlo en streaming, y para la banda que quiera descargarlo también lo tenemos disponible, todos los podcasts ahí en nuestra página de aterrizaje de Facebook, en Ciencia y Humanismo. Así buscan en el buscador Ciencia y Humanismo, así le ponen, y bueno, tenemos un grupo y una página. En la página tenemos todos los podcasts, tenemos publicaciones de otra gente, de otras páginas, aportaciones, mensajes, noticias que compartimos día con día, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el grupo, pues ahí está para que creen algún punto de discusión, ¿no? Se llaman igual, Ciencia y Humanismo. Y por último, bueno, todavía nos faltan otras 2 redes sociales. Estamos en Blogger también, búscalo así, cienciayhumanismo.blogspot.com. Ahí estamos, también subiendo todos los podcasts en YouTube. Y por último, para la banda que le guste más el pajarito, sin albur, los de Twitter, @mario_albenis. Ahí estamos también publicando y recibiendo sus mensajes. Así que, pues vamos a darle rienda suelta a este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en muerto e indirecto desde un lugar muy perdido en el tiempo y en el espacio. Que después de tantas teorías que han tenido muchos astrónomos y otros científicos afines a la astronomía al respecto de la realidad, a partir de Einstein, que planteó pues muchas nuevas ideas, muchas nuevas teorías, hipótesis, incluso experimentaciones y hasta leyes. Pero bueno, partiendo desde el punto en que estás escuchando esto, desde tus audífonos, desde tu coche, en el puesto de tacos, de jochos, en alguna grabadora que nos tengan ahí. Y pues para hacerlos incómodos, saluden al hotdoquero, al taxista que estén ahí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Dios te ama y así. Y pues yéndonos un poquito más arriba, nuestros límites están en municipios nuevoleoneses, que si nos vamos más arriba, estamos en México, en América, en el planeta Tierra, en el sistema solar, de la Vía Láctea, del cúmulo de clústeres de no sé qué cuánta cosa del área local. Y a final de cuentas tenemos un universo gigantesco que ya hemos platicado aquí con ustedes acerca de A Pale Blue Dot de Carl Sagan, un punto azul pálido, en donde nos damos cuenta de que no somos nada, comparados con el mismo sistema solar, muchísimo menos con la Vía Láctea y muchísimo menos con el grupo local de galaxias y muchísimo menos con el universo. Y si agrupamos el universo y lo juntamos a modo de visualizarlo como una burbuja, tendríamos también que aplicar la teoría de los multiversos, los petaversos y los omniversos, pluriversos, etc., en donde no somos más que universos flotando en un océano. Cada burbuja sería un universo. Podemos entonces determinar que una vida humana no sería, pues, capaz ni siquiera de recorrer el sistema solar en nuestros 80 y tantos años de vida, ¿no? En fin, esos ya son temas para otros episodios que los vamos a dejar péndulos. Por lo pronto, y hablando de, aparece nada más y nada menos que una laptop, ahí un portátil en una escultura de 100 años antes de Cristo. Esta noticia se la vamos a dejar ahí en la página de Ciencia y Humanismo. Y mientras que los arqueólogos afirman que, pues, esta escultura antigua representa claramente una caja, otras personas pues creen que se trata de una laptop, ¿no? Una portátil moderna. Y bueno, los objetos arqueológicos en numerosas ocasiones, de hecho, nos han servido de motivo para teorías conspirativas, como por ejemplo el hallazgo en este diciembre pasado de un teléfono móvil de 800 años de antigüedad. Y en ese sentido, en las últimas semanas, la atención pues se ha centrado en una escultura de la antigua Grecia, que según algunos es una prueba de los viajes en el tiempo, y que este es un tema que vamos a abordar un poco más a fondo. Esto es un relieve funerario en mármol del Museo J. Paul Getty de California, Estados Unidos, denominado Tumba en Naiskos, de una mujer en trono con sirviente, que data de aproximadamente 100 años antes de Cristo. Y la sirviente sujeta en las manos un objeto rectangular que, según afirman algunos teóricos de la conspiración, representan una laptop, ¿no? Un portátil moderno. Pero bueno, cualquier viajero en el tiempo sabría que los portátiles se alimentan de electricidad, mientras que los griegos no tenían tomas de corrientes en ese entonces. Así que se los dejamos por ahí a su criterio. Ahí lo pueden checar en nuestra página de aterrizaje de Facebook, en Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, vamos a platicarles a lo largo de este programa acerca de la actualidad en cuanto a la ciencia. Vamos a inclinarnos un poco más a la ciencia esta noche. Esta noche que empezamos este programa de Ciencia y Humanismo, siendo sábado 27 de febrero. Ya estamos para marzo. En fin, vamos a dejarlos con música. Bueno, no sin antes platicarles acerca de un revuelo científico actual, en donde se trasplantó con éxito en Rusia el primer órgano creado con una bioimpresora 3D. Y de hecho, hace algunos años hubiera aparecido una escena así de una película de ciencia ficción, pero hoy, actualmente, se va convirtiendo en realidad. Hay unos especialistas rusos que imprimieron una glándula tiroides y la trasplantaron a un ratón. Esto fue en el Centro de Innovación de Skolkovo, en Rusia, en donde pues se pudo hacer un trasplante del primer órgano hecho por una impresora, bioimpresora 3D, que fue de la glándula tiroides. Se fabricó en un laboratorio de investigaciones biotecnológicas 3D, Bioprinting Solutions, y se trasplantó nada más y nada menos que a un ratón, y de hecho funciona pues bien. O sea, de hecho, este experimento se llama la primera impresión de órganos en el mundo, donde se imprimió la glándula tiroides, porque es un órgano relativamente simple, no tiene conductos como el riñón o el hígado, y se trata de una ramificación de arterias, una ramificación venosa y, bueno, el propio tiroides, ¿no? Así que pues puedes imprimirlo porque funciona y así obtienes un órgano. Y de hecho, esto dijo Vladimir Mironov, que fue el director científico de este proyecto, ¿no? Vámonos con música. Vamos a platicarles acerca de las últimas novedades científicas en el planeta Tierra. Nos vamos a ir con Fito Páez, nada más y nada menos. Para empezar, melancolicón el programa. Y vamos a dejarlos también con Carla Morrison.

hace amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa Ciencia y Humanismo. Queridos, queridas amigas radio escuchas, les recordamos una vez más nuestros contactos en las redes sociales para Blogger, o en sí, en la página. Estamos en cienciayhumanismo.blogspot.com. En Facebook estamos así, búscanos como Ciencia y Humanismo, todo junto, en minúsculas, Ciencia y Humanismo. Tenemos un grupo y una página, ahí te puedes hacer miembro del grupo o miembro del grupo, y nos puedes dar like si te gusta la página, y si no te gusta, ponle like y simplemente continúa viendo los videos de Chavana de la Doña. Pero por lo pronto, también te quiero recordar que estamos en Twitter, así es, arroba Mario y un bajo Albeniz ahí en Twitter, y pues así. Ah, y también acabamos de abrir la cuenta de, no la cuenta, sino que empezamos a subir ya todos los podcasts que hemos estado grabando. Este es el número 127. No sé si en el bloque pasado les dije otro número, pero confirmando, es el 127 de Ciencia y Humanismo. Estamos a 2 semanas de cumplir 3 años aquí con ustedes a través de la 90.5 FM Radio DEM. Saludos para Checo Becerra y Álvaro Guadiana, que pues nos han tenido paciencia y pues aparentemente no nos la han hecho de tos al respecto por las cosas que tratamos aquí. Saludos al rector y a toda la banda, todos los estudiantes de aquí del UVM, padres de familia, colaboradores, personal de intendencia, bibliotecarios, maestros, etcétera. Pero bueno, no me obligaron a decir eso, obviamente no, pero de pronto me visualicé así como que un fantasma explorando los edificios. Se habrán dado cuenta. En fin, ahí también en la página de Facebook les vamos a dejar un video cautivador en donde pues Rusia logró crear la melodía del universo. De hecho, la agencia espacial rusa Roscosmos pues logró crear con la ayuda de radiotelescopios los distintos ruidos que emite el universo. Igual, es más, se los vamos a poner aquí tantito. De hecho, la agencia espacial Roscosmos, esta que les digo, registró con radiotelescopios la melodía del universo, y como se sabe, en el espacio prevalece un vacío en el que no puede propagarse ningún sonido, con lo cual todos los eventos, incluyendo aquellos masivos como una colisión de asteroides, erupciones solares o explosiones de estrellas, pues se realizan en un silencio absoluto. Tú estás enfrente de un acontecimiento, de una supernova, una explosión estelar en el universo, y no estás escuchándolo. De hecho, bueno, los radios, ya emocionándome, ¿no? Pero los radiotelescopios son capaces de captar las ondas sonoras procedentes de estos objetos espaciales y traducirlas en un sonido apto para el oído humano. Y este video que se publicó en la cadena oficial de Roscosmos en YouTube, pues nos permite apreciar cómo suenan en orden consecutivo un pulsar, la magnetosfera Ganímedes, que bueno, satélite de Júpiter, y la aurora polar, un agujero negro, el Sol, la magnetosfera de Júpiter y el espacio interestelar. Es más, vamos a ponerle aquí tantita pausa a esto. Les voy a poner la melodía del universo para que la escuchen aquí todos ustedes. Escuchen esta princesada. Bueno, aquí todavía se explica que los sonidos en el espacio no se oyen, pero los telescopios lo hacen posible. Esta no es la melodía del universo, pero ahí les va el pulsar. Magnetosfera Ganímedes. Aurora boreal. Agujero negro. El sol. Magnetosfera de Júpiter. Medio interestelar. En fin, ¿cómo la vieron? De hecho, como en el espacio no hay aire, los sonidos pues no se escuchan. Incluso la colisión de inmensos asteroides, que ocurre en completo silencio, ¿no? Y gracias a estos telescopios que graban pues ciertas bandas de radio, podemos oír las melodías cósmicas. Si los quieren volver a escuchar, ya saben que les dejamos nuestro podcast ahí en la página de Ciencia y Humanismo, y los vamos a estar subiendo constantemente, uno o dos o hasta tres cada semana en YouTube, ahí en nuestro canal de Mario Albeniz, ahí para que se lo compartas a toda tu banda, ahí a tu abuelita, a tus primas, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo. Búscanos así, dale YouTube, pon Mario Albeniz, o pon, escribe Ciencia y Humanismo y ahí nos vas a encontrar. Ahí estamos subiendo los programas y así y todo. Entonces, bueno, también si quieres volver a escucharlo, te lo vamos a dejar ahí en la página de Ciencia y Humanismo, en el Facebook, que nos puedes dar like, te recuerdo. Y bueno, hablando ya un poquito más local y no tanto universal, hay un nuevo mapa donde muestran los lugares más vulnerables del planeta, en donde, bueno, especialistas que elaboraron gráficos sobre las zonas del planeta que más sufren las modificaciones de la temperatura y sobre la vulnerabilidad del medio ambiente. Y esto fue por un equipo de investigadores que elaboraron mapas sobre las zonas del planeta más permeables al cambio climático. Y bueno, pues el trabajo fue realizado con información recopilada por satélite entre el año 2000 y el 2013, lo que permitió identificar qué áreas mostraron mayor sensibilidad a través de los años. Se utilizó el índice de sensibilidad de la vegetación, a través del cual midieron la variación de la superficie que es cubierta por vegetación año tras año, y luego lo combinaron con información sobre lo que ocurriría en cada región si sufriera una rápida modificación de la temperatura, la humedad, nubes, etc. Y ahí pusieron varias variables importantes para el control de la productividad. Esto es de la revista Nature, que bueno, aquí a nosotros nos llega cada vez que sale una nueva edición, porque hashtag nos suscribimos. Y bueno, en ese sentido, pues se mencionó que los sectores más sensibles son la tundra ártica, el bosque boreal, las selvas tropicales y las regiones alpinas, además de las zonas de estepa y pradera de Asia, los bosques de América del Sur y el este australiano. Les vamos a dejar también por ahí la nota. Y bueno, ya pasando a otras cosas, antes de irnos a otro corte, no, vámonos a otro corte ya de una vez. Vámonos con más música porque nos han estado pidiendo. Vámonos con Hello Seahorse, el artista, y Moenia. No, Moenia no, vamos a dejarles a Jumbo. Sí, vamos a ponerles a Hello Seahorse y Jumbo. Siento que aquí a través de Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, querido, querida amiga Radio Escucha, continuando con la mejor información, lo último que ha pasado en la ciencia. Y bueno, tenemos una pregunta esta noche. ¿Podríamos llegar a Marte en pocos días? Hay físicos que opinan que sí, que el poder de la luz podría ser la clave para reducir el tiempo del viaje al planeta rojo a escasas jornadas. No sería encontrar el hilo negro, ya sabemos que viajar a velocidades de la luz sería pues muy rápido, pero bueno, un equipo de físicos de la Universidad de California, Estados Unidos, está desarrollando una sonda que nos permitiría llegar a Marte a una velocidad mucho mayor de la que es posible en la actualidad. Y esto es, bueno, de acuerdo con The Daily Mail. Y la teoría del equipo guiado por el profesor Philip Lubin es conocida como propulsión fotónica y se basa en que el empuje de los fotones emitidos a partir de la luz de un láser se podría utilizar para propulsar una nave espacial. Y bueno, en la actualidad, de hecho, esta técnica se emplea en pequeñas sondas espaciales, pero ya en un futuro podría aplicarse en naves de gran tamaño que alcanzarían velocidades relativistas, las que representan un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. De hecho, Lubin asegura que en el laboratorio se obtienen velocidades relativistas, pero cuando se intentan lograrlas a mayor escala, el proceso resulta patéticamente lento. Así que vamos a dejarle también esta nota en Ciencia y Humanismo en nuestra página de aterrizaje en Facebook. Ahí la buscan, Ciencia y Humanismo. Estamos en Blogspot, cienciahumanismo.blogspot.com. Para Twitter, arroba mario-albeniz. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es nuevo. No nuevo, pero empezamos a subir nuestros podcasts, ¿no? Mario Albeniz, así búscanos, o Ciencia y Humanismo. Y bueno, hablando de ciencia. ¿Se acuerdan de los mayas? Esos que predijeron que íbamos a morir todos en 2012. O que iba a haber un cambio de algo. Pues bueno, la civilización maya y el misterio de su desaparición ya quedaron al descubierto, que fue uno de los misterios más perdurables en la historia, que pudiera haber quedado resuelto. ¿Por qué los mayas abandonaron sus impresionantes ciudades alrededor de 1000 años? Y bueno, ¿cómo encontraron su final los mayas? Es uno de los misterios más extraños de la historia. Sin embargo, para algunos expertos, el cambio climático jugó un papel fundamental de su caída, y esto es según la BBC de Londres. Un estudio publicado en diciembre en Science Direct trata de arrojar luz sobre la desaparición de esta civilización, y en este documento varios arqueólogos de Estados Unidos y de Reino Unido han pues reunido por primera vez todos los centros urbanos de las tierras mayas, que comprenden alrededor de 200 fechas diferentes y se extienden a través de la península de Yucatán. Y bueno, esta recopilación permitirá que los investigadores construyan un panorama amplio del momento en el que las ciudades mayas del norte permanecieron activas y el momento en el que podrían haber caído. Cuando floreció la cultura maya, los registros climáticos muestran que la región, que en la región se produjeron precipitaciones relativamente altas, pero a partir del año 820 después de Cristo, la zona sufrió 95 años de sequías, imagínense nada más, algunas de las cuales se prolongaron durante décadas, y la mayoría de las ciudades mayas cayeron entre los años 850 después de Cristo y 925 después de Cristo, en gran parte coincidiendo con este siglo de sequía, y bueno, se encontraban principalmente en la parte de su territorio, en lo que actualmente es Guatemala y Belice. Sin embargo, en el norte de la península de Yucatán, esta civilización no solo sobrevivió, sino que comenzó a florecer. Si el sur pareció para siempre se paralizó para siempre por el cambio climático, hay algunos críticos que se preguntan por qué no sucedió lo mismo en el norte. Y hasta el momento, los investigadores habían propuesto varias explicaciones, pero las pesquisas de este equipo de arqueólogos cambia de manera significativa nuestra comprensión sobre cuándo y cómo llegó a su fin la civilización maya. Y bueno, pues sin duda, las sequías del siglo IX fueron graves, pero el siglo XI trajo una mega sequía, y de este modo los registros muestran que las precipitaciones disminuyeron de manera drástica durante la mayor parte del siglo, entre los años 1020 y 1100. Y bueno, este análisis exhaustivo confirma que el cambio climático fue contemporáneo, no con uno, sino con dos periodos devastadores del declive maya. Si de hecho la primera ola de sequía había acabado con los mayas del sur, la segunda ola pudo haber provocado su desaparición en el norte. Y después de este periodo, los mayas no se volverían a recuperar del todo. Y ya con estos datos resulta más que probable que el cambio climático jugó un papel decisivo en la caída de los mayas, ya que eran pues muy dependientes de sus cultivos. Y pues así, años de cosechas escasas habrían disminuido de manera gradual su influencia política y conducido a la desintegración de su sociedad. Aunque el éxodo del pueblo maya también pudo haber sido motivado por el hambre y la búsqueda del agua. De hecho, esta información que les estamos platicando en este momento lo vamos a dejar aquí en Ciencia y Humanismo, en la página del Facebook, para que indaguen, investiguen un poco más al respecto. Ahí ya le acabamos de dar publicar. Y bueno, en otras noticias y antes de despedirnos, de hecho creo que nos va a hacer falta más tiempo, pero resulta que los científicos hallaron el origen de unas señales alienígenas procedentes de una galaxia lejana. Y desde que en 2007 los científicos descubrieran de manera accidental las erupciones cortas de ondas de radio cósmicas, pues también conocidas como ráfagas de radio rápidas o Fast Radio Burst, FRB, las siglas en inglés, se especuló con la posibilidad de que tuvieran un origen extraterrestre. Sin embargo, ahora se ha conocido que en realidad estas señales son fruto de la fusión de unas estrellas de neutrones que se encuentran en una galaxia a 6.000 millones de años luz de la Tierra. O sea, que tendrías que pasar 6.000 millones de años para llegar a ellas. Así tú, te metes en una nave, vives 6.000 millones de años y llegas allá. No creo que vivas tanto, algunos 80 y tantos, pero bueno. Circunstancia que confirma que la naturaleza cosmológica de este fenómeno, según un estudio científico publicado en la revista Nature, que cita Ria Novosti, el astrónomo Ivan Keane y sus compañeros de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Australia, determinaron esta distancia gracias a los datos de las últimas FRB recogidas el pasado 18 de abril por el radiotelescopio Parkes, que los investigadores conectaron a otros observatorios del mundo. De hecho, esta combinación de telescopios permitió aumentar 1000 veces la precisión para determinar el origen de las señales. Y bueno, pues esta noticia también lo vamos a dejar a su criterio, porque no es nada definitivo. Ahí pueden buscar todo lo que estamos publicando en Ciencia y Humanismo. Vamos a darle aquí publicar y publish, así es. Bueno, en fin, antes de irnos también, pues sí, creo que nos va a faltar tiempo, pero los quiero dejar con un poquito más de información al respecto. De hecho, está el pez voraz que se escapó de Ecuador y amenaza a Panamá, Colombia y México. En abril del 2015, o sea, el año pasado, Ecuador lanzó su primer proyecto de maricultura, que consistía en la crianza de peces cobia en unas jaulas situadas en el norte del puerto de Jeramijó, en la provincia de Manabí. Pero bueno, no obstante, tan solo unos meses después, en agosto, un gran número de peces escaparon de las jaulas en alta mar y ahora suponen una amenaza científica en Panamá, Colombia y hasta en México. A principios de octubre, este pez comenzó a provocar preocupación entre los pescadores artesanales, según informa El Universo, y ahora los científicos advierten que el pez cobia, que es un carnívoro voraz, puede suponer un peligro para distintos ecosistemas y podría de hecho tener también consecuencias de largo alcance sobre la pesca y la ecología marina en el Pacífico Oriental. Este pez, que también se conoce como rey negro o salmón negro, puede alcanzar los 2 metros de largo y 78 kilos de peso. Se alimenta de crustáceos, calamares y otros pececillos. Y de hecho, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, con sede en Panamá, emitió este mes una alerta sobre la proliferación del pez en la costa del Pacífico de Colombia y Panamá. Y la cobia, que representa un tipo inusual de depredadores en la zona tropical del Pacífico Oriental, y con su presencia, aumenta el grado de incertidumbre sobre sus efectos y el potencial para una mayor perturbación de los ecosistemas de la zona. De hecho, menos de 3 meses después de la fuga de los peces, se registraron avistamientos de cobias en las costas de Panamá, que según sus características son las que escaparon de Ecuador. De hecho, son 1000 kilómetros en 2 meses y medio. Y ha comenzado, esto lo dijo Ross Robertson a BBC Mundo. Y de hecho, si siguen así, podrían estar en México en 6 meses más. Por este motivo, advirtió Robertson a sus colegas de Perú, México e incluso California, para que estén atentos a la posible aparición de las cobias. Y bueno, Aide Medina, que es una técnica del Departamento de Biodiversidad de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente de Panamá, dijo a la BBC Mundo que tras la alerta del STRI, han comenzado a trabajar con la Autoridad de los Recursos Acuáticos del país para elaborar un plan de acción antes de que el problema se vaya de las manos. Lo importante es que no suceda lo mismo que pasó con el pez león. A veces las especies invasoras se expanden más rápido de lo que las naciones pueden reaccionar al respecto. En fin, vamos a irnos ya, de hecho, porque ya es tarde, ya es sábado, ya tenemos que hacer la meme, ya tenemos que hacer dos, tres cosillas. Quiero mandar un saludo a toda la banda que nos ha estado publicando y comentando y mensajeando, sobre todo en nuestra página de Facebook, en Ciencia y Humanismo, toda esta semana. Les recuerdo una vez más que estamos en Facebook como Ciencia y Humanismo, en Blogspot como cienciayhumanismo.blogspot.com, en Twitter arroba Mario Albeniz punto, no, arroba nada, arroba Mario-Albeniz, y en YouTube, en nuestro canal de Mario Albeniz. Ahí tenemos, ahí vamos a estar subiendo los podcasts, y para la banda que los quiera descargar, van a estar disponibles cada 2-3 semanas en la página de Ciencia y Humanismo. En fin, ya nos vamos. Quedamos dos noticias pendientes, se las vamos a dejar para el próximo programa. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Los vamos a dejar con un par de temas, Daft Punk y Jazz Amor, Loving You, aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y te quiero preguntar a ti, ¿sí? A ti, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.